Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊδεία, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, τα ηχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα ηχήνα, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches amigos, bienvenidos al Politicón del jueves 18 de abril del año 2013, son las 10 de la noche, estamos en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenas noches amigos, ¿qué tal Joaquín? ¿Cómo te va? ¿Qué haces Abel? ¿Cómo estás? Bien, tratando de entender cómo funciona el cronómetro. Ahí lo entendí y logré invocarla de casualidad. Ahí la va lógica queriendo, va queriendo. Fue probando y probando. Político en un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quienes habla Vilalí. En la operación, hoy a su regreso, luego de varios programas que estuvo de licencia, nos acompaña Mara. Ustedes saben, amigos, que ayer transcurrió aquí en Caballito una nueva asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Se realizó ahí en la Escuela de Comercio Juan Montalvo, en la calle de Formosa 136, cerquita de Avenida La Plata. Y allí, entre otras de las cosas que sucedieron, estuvieron amigos del Movimiento de Vendedores Libres, quienes se acercaron al Consejo Consultivo de Caballito para realizar una denuncia. También escuchamos allí los informes que presentaron varios comuneros de aquí de la Junta Comunal, Ariel Angrisano, Martín Guiomi, Ondina Fraga, de los cuales vamos a escuchar hoy algunos fragmentos. Y finalmente hoy vamos a estar tocando un tema que es de manera medio sesgada, pero en relación a la cuestión de uno de los proyectos que hay vigentes para democratizar la justicia, que tiene que ver con la cuestión de los amparos. Y vamos a estar conversando en una grabación que hicimos ayer con un abogado ambientalista acerca de el tema este de los amparos que tanto han servido a las ONG para defender la identidad de sus barrios contra la construcción indiscriminada de edificios y de torres, tanto en Caballito como en muchos otros barrios y también en el Gran Buenos Aires. Vamos a arrancar hoy entonces con una entrevista a Omar Guaraz, si no me equivoco, del Movimiento de Vendedores Libres. ¿Nos estás escuchando, Omar? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto poder conversar con vos. Movimiento de Vendedores Libres. ¿Nos contás de qué se trata? ¿Cuáles son vuestros propósitos? El Movimiento de Vendedores Libres se creó en el año 2010. Y bueno, nosotros somos manteros, artesanos, en un universo de casi 90.000 que estamos en la ciudad de Buenos Aires, ilegalizados desde el año 2011, y bueno... ¿Ilegalizados, dijiste? Ilegalizados por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la legislatura, en donde todas las fuerzas que están hicieron dos leyes. La ley 4.121, la ley de ferias, que en uno de los artículos dice que la reventa en la ciudad de Buenos Aires es ilegal. Y lamentablemente de todos los trabajadores en el espacio público, el 95% son revendedores. Y esta ley se dio en un marco, es que los trabajadores que en este momento se están organizando, no tuvo el poder para llevar a las fuerzas el reclamo y sí tuvo el poder el de la CAME. Porque la CAME lo que quiere hoy es el monopolio de la venta de los artículos industrializados, tenerlo solo ellos. Y nosotros sufrimos desde el año 2010 una campaña desde los medios de comunicación donde se asoció a todos los trabajadores del espacio público con delincuentes. Y de esa manera se generó en la conciencia del ciudadano, en la ciudad, de hacernos ver como delincuentes. Nosotros somos trabajadores que simplemente queremos ejercer nuestro derecho al trabajo. Ahora, te quería plantear algo, Omar. Yo a veces camino por Rivadavia y José María Moreno, a Coite, que es una zona donde se han instalado en los últimos tiempos unos cuantos manteros. No obstante esta imagen que por ahí hay, en digamos, que desfavorece al mantero, yo observo que la gente se para, pregunta, compra, sobre todo artesanías. ¿Es así en términos generales? Mira, nosotros vivimos a diario que hay de la gente que le compra a los manteros, que son casi todos de la ciudad de Buenos Aires, que asocian a que lo que nosotros hacemos somos y vernos como trabajadores, como uno más. Pero lamentablemente el problema que hoy tenemos y que nos llevó ayer a hacer una denuncia fue lo siguiente. El día 8 de marzo de este año, a uno de los referentes del movimiento, que se llama Julio Pereira, un sicario que se llama Juan Cruz lo quiso asesinar. Eso es muy grave. Juan Cruz es un sicario de qué grupo. ¿Ustedes tienen identificado eso? Yo le comento. Juan Cruz es un vendedor de la peatonal Florida. Y nosotros, y la mano ejecutora de Juan Cruz, nosotros denunciamos y hemos llevado a la justicia que la mano ejecutora tuvo un actor intelectual. Y nosotros denunciamos a funcionarios de la brigada de la comisaría 12. La 12 porque, de Federal, sí. De la 12 de Federal. Porque nosotros denunciamos puntualmente esto y que la comisaría 12 no es la excepción. Porque sucede en todas las comisarías donde hay manteros. La denuncia es que funcionarios policiales, que yo lo voy a denominar delincuentes, que utilizan el poder del Estado que les dio, brindan esa fuerza en esta sociedad con particulares que hacen grandes negocios en el espacio público. Porque en definitiva muchos de los manteros de que nosotros vemos ahí son rehenes de estas organizaciones y la policía cumple un rol estratégico. Julio Pereira, como integrante del Movimiento Vendedores Libres, quien les habla, y otros compañeros, vienen haciendo la concientización de los compañeros mediante asambleas y volantes denunciando que la Policía Federal, los negocios que hacen en el espacio público es cobrarle a los trabajadores del espacio público, cuando no pagan coaccionarlos y mediante la violencia echarlos del espacio público, pero tienen otro negocio más redituable, que ese trabajador humilde que gana el sustento diario en esa manta se convierte en un empleado. El poder de la policía, estos funcionarios delincuentes, lo utilizan para disciplinar a los que trabajan en el espacio público. Y entonces, a raíz de toda esta denuncia que nosotros hemos hecho, de la concientización de los compañeros y de las denuncias públicas que hemos hecho en nuestro lugar de trabajo, la consecuencia fue que al compañero Julio Pereira, Juan Cruz, lo quiso asesinar y acá nosotros responsabilizamos a personal de la brigada de la comisaría 2. Es decir, esto es esencialmente para asustar y para callar al movimiento de ustedes, ¿es así? Obviamente. Claro, ahora, parece toda una tradición, ¿no?, en ciertos grupos policiales, esta cuestión de hacer una caja chica, imponiendo una especie de impuestos como si fueran recaudadores para su propio beneficio, ¿no? Te quería preguntar algo más. Ustedes estuvieron en la mesa de seguridad barrial hoy, me comentaste en algún momento. ¿Cómo fueron recibidos? ¿Cómo fueron las cosas? Mire, en principio nosotros agradecemos la participación que nos han dado los vecinos de Caballito en el día de ayer y en el día de hoy. Nosotros lo que quisimos hacer es comentarle a los vecinos que participan políticamente, independientemente de la fuerza que representan, el problema que nosotros estamos viviendo y el problema que esto significa para la seguridad. Hoy estuvo presente un miembro del Ministerio de Seguridad. Nosotros entendemos que el rol político de la Presidenta de la Nación de ganar el control civil por la fuerza policial fue muy importante. Pero con el Movimiento Social Vendedores Libres tiene una cuota pendiente, porque nosotros hemos hecho muchas denuncias en la comisaría primera, porque nosotros somos originarios de la peatonal Florida. Hoy por hoy están en Caballito. Claro, así estuvimos haciendo durante 50 días una resistencia. Y nosotros hemos utilizado como ciudadanos, como este espacio que nos brinda el Ministerio de Seguridad, un espacio para denunciar. Y hay una situación de teléfono de compuesto que hoy le hemos planteado al funcionario y él se ha comprometido en poder brindarnos y ponernos a disposición todas las herramientas que tiene el Ministerio, porque sobre todo nosotros lo que denunciamos en esa mesa hoy de seguridad, que la seguridad de Julio Pereira y de todos los compañeros del Movimiento Vendedores Libres, hacemos responsable al jefe de la brigada de la comisaría 12, al comisario que sabemos que es nuevo y que vamos a tener una reunión con él. No lo vamos a comprometer, pero vamos a ir a hablar con él. Y políticamente al Ministerio de Seguridad. Omar, te hago dos breves preguntas. Te quiero preguntar cómo es que se enteran ustedes, cómo llegan ustedes al Consejo Consultivo, porque nosotros que participamos diariamente, bueno, cuando se hacen estas reuniones, estamos acostumbrados a ver generalmente las mismas caras y fue como rimbombante ver esa irrupción ahí, y la verdad que es bueno que se acerquen. ¿Y qué sensación les queda después de haber participado allí? La sensación que es que nosotros nuestra lucha fue en el espacio público, hicimos nuestra lucha política y social. Llegamos a Coite y Rivadavia, a los vecinos de Ayito, hace 5 meses. Porque hoy, políticamente, la acción del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, con las normativas vigentes, expulsaron a los manteros del centro y del microcentro. Vemos Retiro en el día de ayer, Parque Centenario, y los compañeros se emigran a distintos lugares de la capital federal, y el poder que los va a controlar ahí, el que tiene la fuerza punitiva del Estado, es la Policía Federal. Pero acá hay una gran contradicción que se la hemos planteado hoy al señor que estuvo, Nardi, de la Mesa de Seguridad. En el año 2012, en pleno conflicto de la peatonal Florida, el día 13 de enero, la Presidenta de la Nación se solidarizó con los trabajadores del espacio público. Inmediatamente tomó una posición política, que es decirle a la Ministra Garré, que no iban a utilizar la fuerza de seguridad del Estado, incluida la Policía Federal, para reprimir a los manteros porque era una contravención. La policía estaba para los delitos. Entonces, hoy a... Hola. Sí, sí, te estamos escuchando, Marco. Hoy a 1 año y 4 meses de esa circular, tenemos el siguiente resultado. Que el 90% de los procedimientos contra los manteros, los legales, porque los ilegales son 1 a 3, los legales son por parte de la Policía Federal. Y el 95% de ese 90% son todas acciones de oficio de la Policía Federal. ¿Esto qué quiere decir? La Policía Federal debería actuar mediante la orden de una fiscalía por una denuncia de un particular. Pero lamentablemente utilizan el oficio, el desconocimiento de los compañeros para disciplinar a los trabajadores del espacio público. Sí, para hacer una caja particular, me parece, ¿no? Más que disciplina. Sí, van por nosotros eso. Nosotros lo que denunciamos es que funcionarios, malos funcionarios, delincuentes de la comisaría 12 y de otras comisarías, utilizan el espacio público con particulares para hacer grandes negocios. Uno de esos negocios es hacer la casa chica. Tal cual. No le quepa ninguna duda. Omar, mira, en principio te queremos de acá acercar nuestra solidaridad a ustedes y en especial a Julio Pereira. Y bueno, manifestarles que está este espacio abierto toda vez que ustedes necesiten transmitir algo a acá a los amigos de Caballito que nos escuchan. ¿Te parece? Bueno. Te agradecemos sí, mucho tu participación, que hayas recibido nuestro llamado, y te pedimos que nos sigas manteniendo al tanto de cómo avanzan estas cosas, ¿sí? Bueno, nosotros ya desde ya hoy le dijimos a los integrantes de la Mesa de Seguridad que nosotros nos sentimos parte del barrio de Caballito.

Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Se ha agregado acá a la mesa de Politicón el caballero Iglesias, Juan Ignacio. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias. Ya te estás por transformar en columnista oficial de Consejo Consultivo aquí en Politicón, ¿no? Eso dicen. Eso es lo que se está rumoreando. Teológico, le vamos a decir a Iglesias. Yo les quiero aclarar, amigos, que vamos a estar subiendo mañana ahí en www.politicóncomuna6.com.ar el audio completo, una hora y media y un poquito más, de la asamblea. Lindo para escuchárselo, la presentación que hicieron, el informe de su gestión, los comuneros Ariel Angrisano y Ondina Fraga, ambos por el Frente para la Victoria, y Martín Iommi por Proyecto Sur. Lindo esta intervención. A mí me gustó mucho la de Martín, me gustó mucho la de Ondina. Me parece como que van al centro de la cuestión en ese primer tramo que seleccioné, ¿no? Que es la cuestión de esto de que hay un discurso en relación a lo que se dice desde el gobierno central de Ciudad de Buenos Aires, que se avanza, que estamos yendo trabajando todo el tiempo. Y lo que uno ve concretamente en las prácticas es que hay una obstrucción permanente del tema de comunas, del despliegue de las comunas acá en la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. La verdad. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Listo, ya nos podemos ir programa, entonces. Bajamos las cortinas. Nah, pero tiene que haber un comentario más, me parece, ¿no? Lindo lo que dice de legal y técnica, porque es como una pata muchas veces desatendida, ¿no? Cuando Ondina dice, bueno, a ver, esta estructura tiene que tener personal, primero, esto también lo dice Martín, ¿no? Tiene que tener personal, tiene que tener directores, tiene que ser gente que vaya copiando todas las tareas que le vaya transfiriendo gobierno central. Pero bueno, me parece que eso se condensa en una idea, que Martín lo dice allí en una frase, que detrás de cada función que está siendo negada a las juntas comunales se esconde un negocio. Y esto está claro, porque digo, hay una serie de empresas que siguen ganando licitaciones con gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces la cuestión de desparramar el poder en las juntas comunales desde la mirada de este gobierno central de la Ciudad de Buenos Aires no parece algo interesante, ¿no? Sí, totalmente. Yo hoy, cuando hablábamos un ratito antes de venir para acá, pensaba, bueno, ¿qué digo? O sea, ¿qué puedo agregar a esto que fue tan contundente, ¿no? A esto que deja demostrado, incluso en términos de números, lo poco que se hace y lo mal que se hace, lo poco que se hace. Semanas o días después de todo lo que tuvo que ver con las inundaciones y la polémica de las pecheras que usaban los militantes que estaban ahí, mientras en Venezuela la oposición apuesta al caos y en algunos casos hasta la muerte, mientras en Argentina se avanza y se habla de la democratización de la justicia, mientras la presidenta viaja a una junta de la UNASUR para expresar su apoyo al proceso democrático venezolano, y particularmente mientras todavía retumban algunas cacerolas, vamos a hablar del Consejo Consultivo. Vamos a hablar del Consejo Consultivo. Y, como digo, no hay nada que agregar a la cuestión cuantitativa y técnica que, entre otros, hablaba Ondina, ¿no? Digamos, es muy clara al respecto. Pero yo lo que pensaba es que esta cuestión de Yambrich y sus funcionarios faltando directamente a la Junta, esta cuestión de los informes que se presentan a destiempo. Enviados, sí, enviados por un empleado de. Un cadete, imagino, no sé. Sí. No es un cadete. Mira, es una curiosidad. Es el presidente del partido Pro Comuna 6, quien está, que a partir de este año tiene un contrato en la sede de la Junta Comunal de Caballito, ¿sí? Ah, fenómeno. Sí, es esposo, a su vez. No sé si no es esposo de quien se ocupa de también una empleada del. Digo por aquello de la nueva política, ¿no? Que fue tan redoblante toda la campaña, ¿no? Nosotros sí. Venimos a hacer una política nueva, ¿no? Es que yo justamente vi esto en la semana, ¿no? Veo a Mauricio Macri convocando a estas marchas del 18A, a Patricia Bullrich, veo a Ian Bridge faltando a la Junta, veo cómo los comuneros de la oposición directamente denuncian que la ley de comunas no se cumple, mientras escuchamos las interpretaciones haraganas de Ian Bridge sobre la ley de comunas, y empiezo a pensar que esta cuestión del 18A alguien la quiere capitalizar. A diferencia de otras manifestaciones, hoy vimos a funcionarios como Macri, Patricia Bullrich, Viner, Alfonsín, Carrió junto con Pino Solanas y Pinedo en representación de Macri, ¿no? Y con esto vuelvo un poco a lo que vos decías, detrás de cada medida mal tomada, detrás de cada cuestión mal practicada en la comuna por funcionarios del gobierno, del Poder Ejecutivo de la ciudad, se esconde un negocio. Entonces, hoy pensaba, la cuestión fundamental de esta semana, ya sea en el Consejo Consultivo o en Venezuela, es la democracia, es la representación popular. Y me parece que el tema en particular es cómo se ejerce. Hay mucha cuestión del diálogo y de la democracia, pero cuando vamos a los números, a los árboles que se plantan, a los árboles que se sacan, esta gente que convoca a estas marchas a favor de las instituciones directamente parecen desoírlas. Realmente me parece escandaloso, y me parece escandaloso que no se lo nombre más seguido esta cuestión. Sí, y es escandaloso esta cuestión de un doble discurso tan insistente en la gestión pro de la ciudad, ¿no? Macri estuvo tuiteando a medianoche de ayer, convocando a los argentinos a sumarse a la protesta de Plaza de Mayo con el siguiente argumento: queremos una justicia independiente, que no haya impunidad, que se respete y escuche, que baje el nivel de intolerancia y de agresión. Es una curiosidad, ¿no? Lo de él, porque justamente él es un procesado por la justicia, ¿no? Que habla de que se respete. Él había dicho en su momento de que si él estaba en la situación que estaba padeciendo en su momento aquel jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tuvimos, Aníbal Ibarra, que estuvo procesado, él renunciaba. Y sin embargo no respetó ese mismo dicho que él dijo. Y lo de la justicia independiente. A ver, en Ciudad de Buenos Aires la justicia falló que las UAC, todas las competencias de la UAC deben ser transferidas de inmediato a las juntas comunales. ¿Cumplió con eso? No cumplió. Entonces, a ver, ¿es justicia independiente de lo que está hablando Mauricio Macri o eso es la justicia de los poderosos? Porque yo veía hoy en la esquina de Acoite y Díaz Vélez, acá, unas pocas cuadras de la radio, pocas cuadras de mi casa, un afiche pegado en las paradas de micros, de ómnibus, que decía 18 de abril, decía basta de corrupción, de inseguridad, de injusticia, de clientelismo, de favoritismo, de totalitarismo, de muerte. Todos a la Plaza de Mayo y en todo el país. Había varios pegados por allí. No estaba firmado, había como una cara, creo que de Mephisto, una figura debajo, pero no estaba firmado por nadie. Interesante esto, porque si era por estas cuestiones, yo iba a la Plaza de Mayo. Por supuesto. Porque, ¿quién puede estar en contra de estos postulados? Que no haya corrupción, que no haya inseguridad, que no haya injusticia. Es decir, obviamente uno está a favor de todo, pero ahora después, empecemos a ver, ¿quién ejerce este tipo de cosas, no? Porque digo, cuando hay un gobierno que hace la vista gorda a una serie de cosas que tiene que atender, una serie de cosas que tiene que inspeccionar y no inspecciona, ¿no es eso acaso inseguridad para los vecinos? Entonces, ¿quién la está ejerciendo? Porque se me arma un cortocircuito si es que yo voy a ir a Plaza de Mayo a favor de que no haya, por ejemplo, inseguridad, y el jefe de gobierno está, Mauricio Macri, del PRO, y había una cuenta oficial de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está convocando a la Plaza de Mayo, y es él quien incumple tantas cosas dentro de la ciudad. Por ejemplo, ayer en la Asamblea del Consejo Consultivo se aprobó una resolución que establecía lo siguiente: requerir al Poder Ejecutivo local la siguiente información. Si el predio situado en Avenida Avellaneda, al 1300, esquina Fragata Sarmiento, cuenta con autorización para el almacenamiento de containers. Bueno, y luego se pregunta sobre la inspección respecto de esto y sobre el contenido de esos containers. Bien, esto está a la vista de todo el mundo y ningún inspector de Ciudad de Buenos Aires pasó justo por ahí ni lo vio. Nuestro presidente comunal, Marcelo Yampich, no pasó por ahí, vio que eso va sumando cada vez más containers apilados en una zona que es zona residencial. El segundo punto que la resolución que se aprobó es si se encuentra autorizada la instalación realizada en el espacio público desde el predio situado en la calle. A ver, empiezo de nuevo. Si se encuentra autorizada la instalación que está realizada en la vereda, es en realidad, de la calle Colpayo 760 hasta el sumidero de la calle Colpayo, casi esquina Arengrín. Ahí se pregunta sobre quién otorgó el permiso y si se inspecciona cada tanto. Hay un complejo, del cual vamos a estar hablando dentro de un ratito, un complejo de tres torres, Astor, vierte permanentemente agua sobre la acera. Agua que va y que pasa allí, porque es agua. Los grandes fundamentos de las torres de Caballito tocan una napa subterránea. Y entonces, para poder construir esos fundamentos, requieren que el agua que circula por la napa, sacarla y volcarla en el sistema de desagües pluviales de la ciudad. Bueno, esto se hace alegremente y no vemos que el gobierno de la ciudad esté horrorizado por esta política que se está llevando adelante. Pero es la democracia pro, es la democracia de no hay presupuesto para las comunas, es la democracia de las cajas chicas, la democracia de que falta los consejos consultivos y no le avisa ni siquiera a los comuneros de la oposición, como denunciaba Ondina en el audio que recién acabamos de escuchar, ¿no es cierto? No olvidemos la vetocracia, ¿no? Digamos, cuando empezamos a contar la cantidad de vetos que el muy democrático y republicano jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha efectuado, incluso en casos en los que él ha aceptado no saber por qué vetó ciertas cosas. Pero obviamente el argumento era que eso, bueno, lo veta también su equipo, ¿no? Como él es tan amplio, cede sus facultades a funcionarios de menor rango. Yo vuelvo a esto, cuidado con la democracia, cuidado con cómo se ejerce. Hemos logrado a través de años de lucha la ley de comunas, mal, bien, con sus defectos, pero lo cierto es que no se cumple. Y no es escandaloso, por lo menos a los ojos de la ciudadanía en general. Digamos, no es escandaloso. No, para Mauricio Macri, cuando no tuitea también, él dice: la manifestación de hoy, insistió tuiteando, es para demostrar que los argentinos no tienen miedo porque más miedo da seguir perdiendo el futuro. En ese sentido remarcó que nadie se calle y pidió que todos participen porque está en juego nuestra libertad. Ahora, el partido PRO de la Comuna 6... ¿cuánto obedece, entre comillas, a su jefe de gobierno y jefe político? ¿Cuántos participan en el Consejo Consultivo? Uno. Sí. El presidente del PRO en la Comuna 6. Sí. No participa nadie. Profundizando más. Sobre esto de la democracia, también es quien es el organismo, el PRO, el gobierno de la ciudad, que se debía encargar de que los primeros consejos consultivos tengan la difusión necesaria para que el vecino sepa que es su organismo autogobierno y se pueda acercar a los lugares donde se llevan a cabo. Y en base a esto me surge también una opinión que fue lo que hablábamos antes con estas personas del movimiento de vendedores ambulantes, como varias veces de la misma oposición y desde el PRO, bueno, se trata de ningunear los consejos consultivos, como son militantes que van a hablar y uno se lo convence al otro porque ya saben que uno no le va a decir algo que lo convence al otro. Y bueno, la verdad que esta irrupción, como marcábamos antes, marca también como que puede seguir funcionando como organismo de gobierno y que hay que asistir a los consejos consultivos porque para eso están, y la verdad que creo que no asistir es como darle la razón al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tanto está haciendo para eliminar la experiencia comunal, que a su vez se jactan de ser el gobierno que las ha llevado a cabo, cuando este es un proceso histórico, como bien decía Nacho, recién. Vamos a tener que convencer no solo a los militantes pro de la Comuna 6, sino también a los comuneros pro de la Comuna 6 que participen en el Consejo Consultivo por lo menos una o dos veces al año cuando tienen que estar presentando su informe. Nos estamos yendo con este tema, lo estamos cerrando. Juan Ignacio, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias. ¿Tenías un renglón más allí? Digamos, tal vez esta cuestión que se escucha en el ámbito nacional cuando se habla de la democratización de la justicia y del terror que eso parece causarle al partido del jefe de gobierno, tal vez ese terror está más originado en la interpretación que hay en ellos de las leyes, de las instituciones, que la que realmente se intenta dar. Sí, a mí me parece que es una interpretación como esa que aparece en Argentinito, la canción de León Gieco, en donde dice, bueno, a ver, si soy el dueño de la pelota, cuando estoy perdiendo me llevo la pelota y se acaba el partido, ¿no? Es decir, la justicia es mía, loco, de los poderosos, de las corporaciones. Si ustedes quieren otra cosa, yo me llevo la justicia a casa. Seguimos en un rato. Escuchando La Colectiva. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos, un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sí, Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pecado. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Adelante nuestro politicón de hoy y seguimos por un tema muy, muy del corazón de Caballito. Sobre todo seguimos si yo llegase a encontrar el papel que corresponde, que lo acabo de encontrar. Aquí en Caballito, en la manzana delimitada por Felipe Vallese, Rojas, Méndez de Andes y Colpayo, se estaba construyendo lo que se llamaba el emprendimiento Astor. Tres torres de unos 25 pisos cada una. Unos 57.000 metros cuadrados que sumado a dos torres de Caballito Nuevo que ya están construidas en la manzana vecina, más o menos suman unos 100.000 metros cuadrados para Caballito, una barbaridad. En su momento, tanto SOS Caballito como Basta de Moler estimaron que esa construcción que se estaba llevando adelante vulneraba derechos reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y diversas leyes como por ejemplo la 2722, que allá por el año 2008 limitó la construcción en altura aquí en Caballito. Bueno, ambas organizaciones presentaron recursos de amparo que fueron denegados en primera instancia. Y luego, esto fue, ¿cómo se dice cuando van a la siguiente instancia, que es a una cámara, ¿no? Apelaron, sí, sí, una apelación. Sí, presentaron una apelación, se unificaron ambas presentaciones, y esas presentaciones estuvieron a cargo de un par de abogados, Sebastián Pilo, uno de ellos que estuvimos entrevistando acá en nuestro programa en septiembre del año pasado, y otro de los abogados que se estuvo ocupando también de la redacción de esa presentación fue Jonathan Valdivieso, miembro del Colectivo Por la Igualdad y miembro también de la Asociación de Abogados Ambientalistas. En esa segunda instancia, la Sala 1 de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires dictó una medida cautelar que estableció la suspensión de la ejecución de esas tres torres del emprendimiento Astor. Vamos a escuchar ahora la charla que tuvimos con Jonathan Valdivieso ayer. Actualmente la medida cautelar de paralización de las obras de estas tres torres se encuentra vigente. Tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como la empresa han cumplido esta orden, así que han paralizado las obras. Y en la causa, lo que en el estado procesal que se encuentra actualmente es en la parte que se conoce de la etapa de prueba, donde las distintas partes adjuntan la documentación y la información requerida para que el juez tenga una mayor capacidad de evaluación al momento de dictar sentencia. Lo que había otorgado la Cámara es una medida cautelar, es una medida de protección de los bienes que nosotros hemos denunciado que eran violados, hasta que se defina la cuestión de fondo y se dé una resolución definitiva a los cuestionamientos y al conflicto en concreto. Hasta que esa resolución definitiva no salga, estamos protegidos de que las obras se encuentren paralizadas. Que esto tiene que ver principalmente con un principio en materia ambiental, que es el principio preventivo, donde lo que se intenta o pretende es evitar que se produzcan daños ambientales y no repararlos a posteriori. Así que precisamente en cumplimiento de este principio fue que la Cámara, y de otros detalles que tienen que ver con falta de evaluación de impacto ambiental y algunas irregularidades en el proceso de otorgamiento del permiso de obra, fue que otorgó esta medida cautelar, dándonos razón en principio a nuestros cuestionamientos. Te quería preguntar, Jonathan, el año pasado Sebastián nos contaba ya por septiembre que los fundamentos de la resolución de la Cámara apuntaban como a pensar que era bastante difícil que se modificase a la hora de dictar una resolución de fondo, que modificase la cuestión esta de que no se puede allí hacer esas tres torres. ¿Ustedes estiman hoy por hoy que esto sigue más o menos planteado en los mismos términos? Sí, nosotros creemos que incluso el año pasado no habían transcurrido tantos sucesos en la ciudad que advierten sobre la sobreconstrucción en la ciudad y sus efectos negativos. Las inundaciones es una clara de que hemos vivido esta última semana, es una clara muestra de que cómo perjudica en la sobreconstrucción, la construcción de altas torres en barrios residenciales, cómo la ciudad no puede absorber el agua de lluvia y se producen estas anegaciones. Y nosotros, principalmente, lo que hemos criticado y cuestionado en la sentencia fue, por una parte, la falta de evaluación de impacto ambiental, que son las evaluaciones que tienen que discutir, evaluar precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que produce la construcción de tantos metros cuadrados en un barrio? Que esto no se hizo para el caso de estas tres torres. Y por otra parte, también tiene que evaluar si la prestación de servicios públicos resulta la adecuada una vez que se construyen estas tres torres. Que esto también fue algo que la Cámara nos dio la razón, de que en su momento se habían comprometido obras para realizarse en el barrio que no se realizaron o que no fueron o no se demostraron en su momento que estaban concluidas en forma previa de otorgar el permiso. Porque esto hay que contextualizar lo que fue, estas tres torres se están construyendo en el barrio de Caballito, es uno de los barrios donde se han construido más metros cuadrados en esta última década, y que a partir de 2007 una serie de organizaciones vecinales como es ese Caballito o Basta de Demoler han cuestionado cómo el incremento de las construcciones y de torres han perjudicado la calidad de vida del barrio, han destruido su identidad barrial y han colapsado los servicios públicos. En esta situación fue que esta no es la primera medida cautelar que se obtiene en la justicia para pagar torres, sino que en forma previa se habían obtenido otras medidas que habían obligado y ponían en velo de que hacía falta una adecuación de todos los servicios públicos en el barrio. precisamente esta adecuación en la que no se hizo, no se demostró en forma previa al momento de otorgar estos permisos. Por otra parte, algo muy importante es que los mismos vecinos, el barrio entero, había conseguido en la legislatura de la ciudad una rezonificación de la zona. La zonificación es lo que la legislatura de la ciudad determina para una zona la capacidad constructiva que se puede realizar. Que, por ejemplo, en algunas zonas se permite construcción de 9 metros, en otra de 12 metros, eso determina la zonificación. Y para esta zona donde se estaban construyendo las torres, la legislatura había modificado la ley y había establecido una capacidad de construcción mucho más baja de la que estaban realizando con estas torres. Y a la vez, esto demostraba que el permiso de las torres se había realizado hace muchos años, y existe un instituto que precisamente para proteger estos cambios de zonificación, que es cuando una obra se encuentra paralizada por más de 6 meses, esa obra se tiene que paralizar y se tiene que obligar a que se readecue a la nueva zonificación, que es precisamente lo que no pasó con estas torres. Si bien el permiso de obra se otorgó de acuerdo a la ley anterior, a la que establecía una capacidad constructiva muy superior, la empresa dejó paralizada las obras más de 6 meses y tendría que haber adecuado a la nueva normativa que establece una capacidad constructiva de 12 metros y no de torres de 80, 90, 100 metros. Y esto también tiene que ver con la negligencia del Estado a no controlar estas situaciones. Cuando uno produce un cambio de zonificación es porque está reconociendo que la sobreconstrucción está produciendo daños graves en el barrio, en las comunas. Por lo tanto, hay una obligación superior, más exhaustiva, por parte del gobierno de controlar que las obras respeten esta normativa o no se paralicen, lo cual el gobierno de Ciudad de Buenos Aires no ha realizado en forma concreta. Así que hay como defectos previos al no realizar evaluación de impacto ambiental y hay defectos posteriores que una vez que otorgaron el permiso tampoco y realizaron el seguimiento para controlar que durante la obra, durante la construcción, se respete esta normativa y sigan protegiendo la identidad barrial. O sea que si en el futuro, una vez que se dé la resolución de fondo por parte de la Cámara, si se construye algo, tiene que respetar la normativa que hoy por hoy está vigente. Exactamente, nosotros estábamos cuestionando el permiso de obra que se otorgó en su momento. Si la justicia no da la razón, este permiso de obra sería considerado inválido y cualquier autorización de construcción a futuro en esos mismos predios debería respetar la zonificación actual. ¿Qué es la zonificación? Que establece el destino de que esas zonas sean residenciales y casas bajas. Te queríamos preguntar algo más, Jonathan. En estos días se está discutiendo a nivel nacional un proyecto de ley para la regulación de las medidas cautelares. ¿Este tema puede incidir de alguna manera en este tipo de situaciones en donde los vecinos salen a pedirle a la justicia, digamos, algo así como la defensa de su identidad barrial o del ámbito, del medio ambiente en el que han vivido toda la vida? ¿Puede tener algún tipo de efecto? ¿Qué es lo que habría por ahí que considerar en ese tipo de situaciones? Bueno, en todas las cuestiones que sean reclamos por derechos ambientales o que tengan que ver con el planeamiento urbano de las ciudades, es muy importante el Instituto de las Medidas Cautelares, porque son precisamente que los vecinos, los habitantes, los afectados hacen reclamos para evitar que se produzcan daños mayores. Entonces la justicia tiene que tener una herramienta que permita frenar estos daños en forma inmediata, en forma oportuna, porque si se esperara hasta que llegase la sentencia, el daño estaría hecho. Uno se imagina, por ejemplo, los vecinos que tratan de parar torres o parar todas las torres de una avenida. Si se esperara la sentencia, estarían construidas 13, 15 torres y casi ningún juez se animaría a frenar a ordenar que se derrumben estas torres. Nosotros veíamos con mucha preocupación en las discusiones de la modificación o regulación de las medidas cautelares en el Congreso, porque se estaban analizando limitar o incrementar ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en estas cuestiones generalmente son vecinos enfrentados contra los gobiernos o contra empresas que tienen gran capacidad económica. Actualmente, cuando la justicia le otorga una medida cautelar a los vecinos que protege sus derechos, únicamente lo hace con el requisito de que los vecinos presten una caución juratoria. No tienen que depositar ningún tipo de dinero ni poner en garantía ningún tipo de inmueble. Estas son las cosas que cualquier regulación a medidas cautelares debería resguardar y que los proyectos que se estaban analizando en principio en el Congreso no resguardaban. Exigían que las personas que solicitan una medida cautelar tengan que otorgar una garantía en dinero o con propiedades lo cual ningún habitante de la ciudad se animaría a enfrentar a estas grandes empresas y tendría que poner en juego su propio patrimonio para resguardar bienes comunes y la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Pues las cuestiones ambientales no son únicamente afectaciones individuales, sino son afectaciones colectivas. Y por otra parte, algo importante también es que las medidas cautelares siempre tienen efecto inmediato. Una vez que la justicia las otorga, se tiene que respetar al minuto siguiente. Los proyectos que se estaban discutiendo en el Congreso establecían la posibilidad de que si tanto las empresas o el gobierno apelaba, recurría a estas órdenes judiciales, estas perdían vigencia. Lo cual no tendría ningún sentido tocar una medida cautelar si con el simple cuestionamiento o apelación del gobierno estas perderían su vigencia. Y estas son cuestiones muy importantes que han permitido durante estos años un gran avance en la protección de derechos ambientales que se perderían, este impulso democrático de acceso a la justicia si estos requisitos son bloqueados en la nueva regulación del Instituto de las Medidas Cautelares. Muy claro, realmente muy claro. Bueno, Jonathan, te queremos agradecer muchísimo, muy claro tu exposición. Y bueno, nos pondremos en contacto toda vez que sea necesario para seguir en esa pelea por la identidad barrial, ¿sí? A tu disposición y muchas gracias por eso. Escuchamos ahí a Jonathan Valdivieso, abogado ambientalista, que es miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas y también del colectivo. Ahora lo perdí. Bueno, interesante el relato que él nos iba haciendo ahí, miembro del colectivo Por la Igualdad. Seguimos en un rato y vamos a un tema musical, ¿sí? Apúrate, se nos va a brindar. Se entiende lo que quiero decir, ¿viste? Bueno, tuvimos algún pequeño lapsus con muy el pintoresco, audio. Sí, recorrimos toda la historia del rock nacional en un minuto. Esto. ¿Qué empezamos con Serú Girán? Pasamos por Papo, después fuimos a Invisible, el Flaco Spinetta, y ahora lo que suena de fondo vuelve a ser Serú Girán. Por eso es Misterio de la Vida. Pero bueno, así somos de grosos en este programa y le damos a la historia para que tenga. Estás escuchando Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Unos separadores muy lindos de un grupo, una banda, de Afro Celt Sound System. Lindos separadores, a mí me gustaron. No sé si fueron de tu gusto, Joaquín. ¿Qué onda? ¿Te gustaron? Sí, muy bonito. Estuvieron muy bonitos. Agradables. ¿No? Tenemos ahí unas gacetillas. Sí, tenemos acá varias gacetillas. Primero tenemos una invitación, corre por cuenta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el título de Caballito festeja su cumpleaños 192 en el anfiteatro del Parque Centenario, el viernes 19 de abril, 18 horas, es decir, mañana. ¿Nos invita Mauricio? Así es, la Comuna 6 presenta Unitango a Caballito, compañía Unitango, orquesta y ballet, músicos, cantores y bailarines. 18 artistas en escena y dice, vecino, te esperamos, la fiesta es tuya. El domingo 21 de abril a las 5 de la tarde, el voluntariado universitario del IUNA presenta Y el árbol siguió creciendo, una creación colectiva en base a un cuento de Graciela Montes, allí en Apolinario Figueroa 936, El Quijotero, un cuento de Graciela Montes, una obra teatral, Y el árbol siguió creciendo, para toda la familia, el domingo ahí a las 5 de la tarde. Las vecinas y los vecinos debatimos el espacio público, es la consigna que nos invita a Libres del Sur Caballito. Van a disertar Victoria Donda, Humberto Tumini y Laura González Velasco. Es el sábado 20 de abril a las 15 horas en el Club Italiano, Avenida Rivadavia, 4731. Recibimos la revista, la publicación Caballito Regalado, cuyo director Eduardo Torres es un amigo y realmente un buen escriba y un muy lindo seleccionador de textos. Un editorial realmente muy grata en la revista. Y bueno, una serie de artículos que siempre búsquenla y encuéntrenla y léansela. Sigue el tango en el Premier, por ahí en Campichuelo 472 hay un artículo muy lindo y muchos otros artículos de la revista Caballito Regalado. Por último, por lo menos de mi parte, charla abierta, tango, política y comunicación, debate y proyección. Quienes van a estar disertando como panelistas son Sebastián Deus, cineasta, Fabián Pierucci, comunicador social, y Eladio González, director del Museo del Che Guevara. La coordinación la lleva a cabo Ildefonso Pereira y el cine musical va a estar a cargo de Lucio Arce. Perdón. Esto va a ser el viernes 19 de abril, o sea mañana, a las 19 horas en Avenida Rivadavia 4600, organizado por la Comisión de Asociados del Banco Credicop. Y tenemos también una gacetilla, la Asociación Familias por la Escuela Pública va a realizar una actividad solidaria este sábado entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde, amigos, en el mástil de Parque Centenario, ahí en Avenida Díaz Vélez y Leopoldo Marechal. Van a estar recibiendo útiles escolares, mapas, libros escolares e infantiles en general y juegos de mesa para enviar a las escuelas que a raíz de las inundaciones perdieron el material didáctico, tanto el material didáctico como el material de las bibliotecas. Escuelas tanto de acá de la Ciudad de Buenos Aires como también de toda el área de Provincia de Buenos Aires que estuvo inundada. El colectivo Familias por la Escuela Pública, que tiene una página web muy interesante, les recomiendo que la vean, www.familiasporlaescuela.com.ar. El por es con una X. Allí ustedes van a encontrar una serie de afiches muy lindos en donde están convocando esta actividad. tenemos siempre en casa un juego de damas, un juego de ajedrez que ya no los pibes no usan más y que podemos estar llevando allí al mástil de Parque Centenario este sábado entre las 2 y las 5 de la tarde, que familias por la escuela pública lo van a estar llevando a distintas escuelas. Y nos queda, bueno, recordarles, amigos, que vamos a estar subiendo el audio completo de la Asamblea de Consejo Consultivo, las intervenciones que tuvieron los comuneros acá para dar cuenta de su gestión allí en www.politiconcomuna6.com.ar. Sí, y por último queríamos realizar una invitación, voy a hablar a tono personal, pero creo que Abel coincidirá conmigo. Hace aproximadamente 2 años y medio pasaba... uno de los días más tristes de estos últimos años en la historia argentina. Asesinaban al militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, una patota de la burocracia sindical. Mucho costó llevar a juicio al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, un personaje bastante nefasto dentro del sindicalismo argentino. Supo ser en los 70 parte del sindicalismo clasista peronista combativo y en los 90 fue parte del desguace del ferrocarril argentino. Así que mañana se conocerá el alegato contra José Pedraza y los, creo que son 9 imputados más, u 8. Va a ser las citas en Comodoro Pi a las 9 de la mañana, y la verdad que esperemos que marque un precedente este fallo, porque como decía hace un instante, fue un día muy triste para los argentinos tener que despedir a un joven militante de una causa popular. La verdad fue un día bastante triste, así que mañana a 9 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py se va a estar llevando a cabo, se van a leer las condenas a los imputados. Bueno, amigos, nos vamos a volver a ver el jueves próximo. Aquí vamos a estar con un invitado de lujo que, bueno, estamos seguros que va a poder estar con nosotros, y seguiremos en nuestro politicón de cada jueves, ¿sí? Chao. Chao, hasta la próxima. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.